Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Tú recuerdas que cuando Cristo le habló a Ananías, le dijo: mira, porque yo le voy a decir algunas cosas que va a ir, por ejemplo, a los gentiles, pero también que él va a tener algún tipo de problemas por llevar este mensaje. Quizá un paréntesis, estoy pensando que en algún momento tuvo que encontrarse Pablo con los dirigentes que lo habían enviado. Cuando volvió, no sé, ¿qué te pasó, Pablo? ¿Qué estás haciendo? Yo creo, no sé, para mí que no alcanzó, porque seguramente tú sabes, estas noticias corren rápidamente. Y recordemos que él después tuvo que arrancar porque lo estaban... ¿Te imaginas si él va con estos dirigentes que lo mandaron y se pone a conversar ahí, lo apresan inmediatamente? No tiene tiempo ni a arrancar y lo meten preso. Pero cuando uno mira cómo son sus discursos, porque llegó también donde los reyes a predicar, así que... ¿Pero en qué condiciones? Claro, pero ya como cristiano, pero... Pero ahí, también como prisionero también. Claro, pero allí en ese instante él tuvo que dar testimonio y él fue fuerte su testimonio, ¿eh? Fue muy fuerte. Y de hecho aquí cuando uno mira los antecedentes que se muestran de aquí, cómo va creciendo el Evangelio, allí en Hechos capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Fíjate, mire el problemita que se suscita. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estas son a veces algunas tradiciones, costumbres, y esto era una ley en realidad para ellos, para ser el pueblo de Dios. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, fíjate aquí, a pesar de que Bernabé lo había presentado, hubo un problemita un poquito serio entre ellos discutiendo, porque yo me imagino que Pablo tenía el concepto diferente a lo de Bernabé. Tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Permíteme un poquito lo que no entendí muy bien. Ellos, Pablo y Bernabé, tuvieron una discusión, pero no entre ellos. No, una discusión fue de ellos con aquellos que habían encontrado. ¿Eh? Con ellos se dispuso... Pablo y Bernabé ya estaban totalmente de acuerdo, los dos, y ellos discutieron con aquellas otras personas. Ahora, el problema es que justamente se está produciendo una división bastante fuerte acá y hay que solucionarlo, y aquí yo creo que se usa un método que uno debería siempre recurrir a las consultas, a un nivel más alto de aprobación, y no dar decididamente por sentado o tomar una posición. Porque la iglesia aquí estaba formada y fundada, digamos, allí en Jerusalén, y de allí tenía que salir algo bueno, alguna tranquilidad. Ahora, diciendo, fíjate, aquí vuelve a aparecer otra vez, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, estos eran conversos ya, ¿no es cierto?, al Evangelio de Cristo, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mira, si nosotros lo vemos bien esto, recuerda, ¿a quién llamó el Señor? Llamó a los judíos, ¿verdad? Los judíos pasaron a ser el pueblo elegido por Dios. Pero ellos tenían una labor que cumplir. O sea, los judíos tenían que predicar el Evangelio. No era que ellos fueron llamados por Dios solamente para que ellos fuesen salvos. No era la exclusividad de la salvación. Era la exclusividad de la predicación al comienzo. Ellos tenían que predicar por precepto y ejemplo. Por eso que tuvieron que vivir algunas situaciones un poco difíciles. ¿Eh? Entonces, cuando ellos siguieron estos mandatos del Señor, y recordemos que la circuncisión les había sido dada, ahora cuando estas personas se convirtieron, pensaron que primero la persona tenía que convertirse en judío y luego él tenía la salvación. Entonces, por eso que para convertirse en judío tenía que circuncidarse. Ellos no entendían que esto ahora había cambiado, que era diferente. Por eso Pablo y Bernabé tienen que explicarles ahí y se produce esta discusión. ¿Tú recuerdas que había mencionado el hecho que en algún momento tuvo que confrontarse Pablo con los que lo habían enviado? Quizás. Sí. Pero si tú revisas un poquito, Hechos 21, Pablo vuelve a Jerusalén y viene ahora en una comisión diferente, en una comisión que Dios le había dado, él había trabajado allá con ellos, y ahora viene para resolver este problema. Pero fíjate que en Hechos 21, 28 dice, dando voces, varones israelitas, a ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Fuerte la acusación en todo caso. Recuerda que habían bastantes restricciones, incluso para las mujeres en el templo, claro, y hombres que tuvieran, que eran del pueblo, ¿no es cierto?, que tuvieran algún defecto, alguna cosa, eran bastante escrupuloso en eso, y aquí le hacen la acusación a Pablo, porque lo que está pasando aquí no es una simple persecución. Este conflicto dentro de la iglesia la está provocando Satanás para detener el trabajo que ya había empezado Pablo y que, gracias a Dios, no lo pudo detener, porque Dios siempre da victoria tras victoria, a pesar de que estas victorias a veces pueden costar alguna situación compleja para la persona, pero en la obra de Dios siempre hay triunfos. Bueno, recordemos, ellos estaban totalmente prejuiciados, por eso que además de eso, si ellos hubiesen conversado con Saulo, con Pablo, y hubiesen dialogado, creo que Pablo les habría podido explicar claramente el porqué de estas cosas. Pero cuando mi posición es yo estoy bien, tú estás equivocado, ni siquiera necesito conversar, porque yo sé que estás equivocado, y lo que me digas va a estar equivocado, porque yo partí de la base que tú estás equivocado. Entonces, eso es lo que decían ahora ellos. Eso era lo que pensaba Pablo antes de los cristianos. Y ahora a Pablo le toca sufrir precisamente por ese mismo pensamiento. Y de hecho esta discusión es un poquito fuerte, ahí en el versículo, voy a leer 20, dice, cuando ellos lo oyeron, o sea que hay una participación ya directa de la situación, cuando ellos lo oyeron, dice, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. O sea, el evangelio ha crecido, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñan a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y aquí está la acusación. Pero fíjate, puntualmente, esto se puede dar también en las congregaciones nuestras, que a veces aparece alguien con una idea y la idea está llevando en realidad a detener el trabajo y la obra, pero qué bueno que aquí en el consenso no se detuvo y siguió adelante. Son las trabas que Pablo va a encontrar mucho más adelante también, pero él saldrá victorioso bajo la bandera del Mesías, del Jesús, que antes perseguía y ahora es su predicador. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Póngase en el lugar de estos creyentes judíos que estaban preocupados por las enseñanzas de Pablo. ¿Por qué tiene cierto sentido su preocupación y oposición? ¿Qué podemos aprender de esto sobre la forma en que nuestras ideas preconcebidas, culturales e incluso religiosas, pueden descarriarnos? ¿Cómo podemos aprender a protegernos de cometer la misma clase de errores más allá de cuán bien intencionados seamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.